es un tema de Tom Novy, Your Body. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana, edición de hoy viernes. Hoy es viernes 14 de junio de 2024, son las 11 de la noche, 13 minutos, y aquí seguimos con lo mejor del dance en el fin de semana. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Es con Olive, You're Not Alone. It's all a matter of time. I will not worry for you. You'll be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely there's time to be with me. It is the distance that makes life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're whole. Safely back where you belong, and see how our lovers grow. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Yeah. Yeah. When I walk on by, girls be looking like damn, you fly. I

Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. You Dance del siglo XXI, esta canción del DJ ruso Zed con Foxes, Clarity. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, presentando lo mejor del dance, porque estamos en fin de semana. Y aquí está Carl Carlton con uno de los 80. She's a bad mama jama. She's got a figure that's shown of good attention. She's poetry in motion, a beautiful sight to see. I get so excited viewing her anatomy. She's real, she's she's packed, got all the curves a man like. She's real, she's she's real, she's she's stacked. Shake it, baby. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Del siglo XXI. Esta canción es de Paul Van Dyke con Ray Garvey. Let Go. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance en todos sus géneros y en todas sus décadas. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Aquí están los Pet Shop Boys con New York City Boy. We'll be right back.